Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Mass protests continue across Egypt following President Hosni Mubarak's refusal to immediately. Continúan las protestas masivas en todo Egipto tras la negativa del presidente Hosni Mubarak a renunciar de inmediato. El ejército egipcio llamó a poner fin a las protestas, pero miles de personas siguen en las calles. Se desencadenaron violentos enfrentamientos entre los partidarios de Mubarak y los manifestantes antigubernamentales en la plaza Tahrir del Cairo. La agencia de noticias Reuters informa que al menos 10 personas han resultado heridas hasta el momento. On Tuesday, Mubarak bowed. El martes, el presidente egipcio Mubarak cedió ante el levantamiento, que ya lleva una semana, y anunció que abandonaría el cargo cuando termine su mandato en septiembre. Pero esto no alcanza para satisfacer la principal demanda de los manifestantes de que el presidente renuncie e incluso sea enjuiciado. En un discurso televisado, Mubarak prometió supervisar la transición hacia el mandato de un nuevo presidente. El presidente Mubarak declaró: mi principal responsabilidad en este momento es devolver al país la seguridad y la estabilidad para realizar una transición pacífica del poder, en una atmósfera que proteja a Egipto y a los egipcios, y que deposite la autoridad en quien el pueblo elija en las próximas elecciones presidenciales. Con toda sinceridad, independientemente de los sucesos actuales, no tengo intenciones de presentarme para otro periodo presidencial. Pero el discurso de Mubarak también dejó muchas preguntas sin respuesta. No descartó la posibilidad de que su hijo, Gamal Mubarak, se presente como candidato en las elecciones presidenciales, y no está claro de qué manera habría que modificar la constitución egipcia para permitir que los grupos de oposición puedan llevar adelante campañas viales. Mubarak habló el martes mientras millones de personas se volcaban a las calles en todo Egipto en lo que hasta la fecha han sido las manifestaciones más grandes en contra de su gobierno. Se estima que más de 2 millones de personas colmaron la plaza Tahrir del Cairo. Centenares de miles de personas también se manifestaron en Alejandría y en otras ciudades egipcias. Los manifestantes prometieron permanecer en las calles hasta que Mubarak dimita. El doctor Osama Ghazali Harb, líder del opositor partido del Frente Democrático, dijo: por supuesto que tendrá éxito. Esta es una revolución en marcha. Lo que están viendo es una revolución con el torbellino que produce. Es algo poco común en la historia. Por primera vez en la historia egipcia, desde los faraones hasta hoy, hay una revolución genuina en Egipto. En un discurso pronunciado tras el anuncio de Hosni Mubarak, el presidente Barack Obama llamó a una transición hacia un nuevo gobierno, pero nuevamente se rehusó a respaldar explícitamente la exigencia de la partida inmediata de Mubarak. El presidente Obama declaró: no es la función de ningún otro país determinar cuáles serán los líderes egipcios. Solo el pueblo de ese país puede hacerlo. Lo que es claro, y lo que dije ayer al presidente Mubarak, es que creo que una transición ordenada debe ser significativa, pacífica, y debe comenzar ya. Acto seguido, el presidente Obama elogió al movimiento de protesta y lo describió como una inspiración para el mundo. Pero Obama no hizo mención al respaldo crucial que el gobierno estadounidense ha brindado durante los 30 años que lleva el régimen de Mubarak. Registros de lobby recientemente divulgados muestran los estrechos vínculos entre el gobierno estadounidense y el régimen de Mubarak. Según la Fundación Sunlight, tan solo en los primeros meses de 2010 se celebraron casi 250 reuniones entre funcionarios egipcios y legisladores estadounidenses. Durante años, Mubarak ha contratado un equipo de lobistas que se encuentran en Washington, entre ellos el ex congresista demócrata Toby Moffett, el ex congresista republicano Bob Livingstone y el demócrata Tony Podesta, cuyo hermano John se desempeñó como jefe de personal del presidente Bill Clinton. Estados Unidos también mantiene estrechos vínculos con el nuevo vicepresidente de Mubarak, Omar Suleiman, ex jefe de la inteligencia egipcia. Suleiman desempeñó un papel fundamental en el programa de rendiciones extraordinarias de prisioneros. Asimismo, en la década de 1980, recibió entrenamiento en la Escuela y Centro de Guerra Especial John F. Kennedy en Fort Bragg, Carolina del Norte. Suleiman está a cargo de establecer contacto con los grupos de oposición egipcios. Mientras tanto, las secuelas de los levantamientos populares en Egipto y Túnez siguen extendiéndose por la región. El presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, otro aliado clave de Estados Unidos, dijo hoy que no buscará extender su presidencia cuando finalice su mandato en 2013. Saleh ha gobernado en Yemen durante 32 años. Los grupos de oposición planean realizar el jueves una gran concentración a la que denominan Día de Furia. El martes, el rey Abdullah de Jordania destituyó a su gobierno y designó a un nuevo primer ministro. En otras noticias, las condiciones meteorológicas extremas son la noticia del día en gran parte de Estados Unidos. Una gran tormenta de invierno afectó a 100 millones de personas desde Nuevo México a Nueva Inglaterra. Miles de vuelos fueron cancelados. El Servicio Nacional Meteorológico emitió advertencias y avisos de tormentas en más de 30 estados y advertencias de tormenta de nieve en 8. Se declaró el estado de emergencia en Wisconsin, Illinois, Missouri y Oklahoma. Muchos científicos vinculan las condiciones invernales extremas con el cambio climático. Un estudio reciente llevado a cabo por el Programa Estadounidense de Investigación del Cambio en todo el mundo, US Global Change Research Program, descubrió que entre 1958 y 2007, la cantidad de precipitaciones intensas en el litoral oriental desde Washington D.C. a Maine aumentó un 67%. Meanwhile, on Capitol Hill, House Republicans. Mientras tanto, en Capitol Hill, los representantes republicanos están planeando presentar hoy un proyecto de ley para prohibir que la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, regule los gases de efecto invernadero en virtud de la Ley de Aire Limpio. Y en el Senado, un grupo de demócratas liderados por Jay Rockefeller propuso una moratoria de 2 años en los intentos por parte de la EPA de regular los gases de efecto invernadero. In other news from Capitol Hill, Senate Republicans. En otras noticias de Capitol Hill, los senadores republicanos están ejerciendo presión para realizar una votación el día de hoy para revocar el proyecto de ley de la salud aprobado el año pasado. Esta votación es básicamente simbólica porque los republicanos no cuentan con los votos necesarios para revocar dicha ley. Mientras tanto, la ley sobre la salud está siendo cada vez más criticada a nivel estatal luego de que un juez federal dictaminara que es inconstitucional. El fiscal general de Wisconsin, el republicano J.B. Van Hollen, emitió una declaración el martes en la que dijo lo siguiente: para Wisconsin, la ley federal de asistencia médica está muerta, a menos que y hasta que sea revivida por un tribunal de apelaciones. También dijo: Wisconsin fue liberado de cualquier obligación o deber que se hubiera creado en virtud de los términos de la ley federal de asistencia médica. Las autoridades de Idaho y Florida también dijeron que el fallo del juez les da libertad para detener la labor que comenzaron para que la ley entrara en vigor. No obstante, otros estados como Georgia, Iowa y Mississippi expresaron su desacuerdo con respecto al impacto de dicho fallo. Human Rights Watch has revealed elite. Human Rights Watch reveló que fuerzas de élite de contraterrorismo de Irak están dirigiendo una prisión secreta en Bagdad y torturando a los detenidos en otra. Según este grupo, el gobierno iraquí ha transferido a más de 280 prisioneros a un lugar secreto en Camp Justice, una base militar iraquí-estadounidense en el noroeste de Bagdad. Estos traslados tuvieron lugar tan solo días antes de que un equipo de inspección internacional examinara las condiciones en la ubicación previa de los prisioneros en Camp Honor en la zona verde, donde surgieron informes de tortura. Aproximadamente 80 de los 280 prisioneros detenidos en este lugar secreto no pueden contactarse con abogados o con sus familiares. Los inspectores de prisioneros no tienen permitido visitar estas instalaciones. Human Rights Watch exhortó al gobierno a cerrar estas instalaciones o ponerlas bajo el control del sistema judicial y abrirlas para visitas e inspecciones. Matthew Alexander, un ex interrogador estadounidense en Irak, afirmó que la tortura no es el método más efectivo para obtener información de los prisioneros. Alexander dijo: especialmente donde yo me encontraba en Irak, escuché a combatientes extranjeros que habían ido a luchar decir una y otra vez que el motivo por el que habían ido a luchar allí eran las fotografías que habían visto en Abu Ghraib y la bahía de Guantánamo. Por lo tanto, sabemos que la tortura exacerba a las personas al punto de la violencia y también es un indicativo de un Estado que abusa de su control sobre la población. Surgió más información sobre el hombre haitiano que murió de síntomas similares a los del cólera poco después de ser deportado de Estados Unidos. Wilrick Guerrier, de 34 años de edad, fue deportado el 20 de enero junto a otros 26 haitianos. Fue uno de los primeros inmigrantes haitianos en ser enviados de regreso a Haití desde que el gobierno de Obama reanudó las deportaciones a Haití el mes pasado. Guerrier presuntamente estaba saludable cuando partió de Estados Unidos, pero se enfermó tras estar detenido en una celda de una prisión haitiana con otros 17 hombres. La epidemia de cólera en Haití ha provocado la muerte de al menos 4.000 personas desde octubre y otras 200.000 personas se han enfermado. The Washington Post has revealed new information. El Washington Post reveló nueva información sobre el servicio militar de Bradley Manning, el especialista del ejército que fue acusado de filtrar material clasificado a WikiLeaks mientras se encontraba en Irak. El Post informa que un especialista en salud mental recomendó que Manning no fuera desplegado a Irak, pero sus comandantes inmediatos lo enviaron de todos modos. Manning ha estado detenido en aislamiento en la Brigada de Infantería de Marina en Quantico, Virginia. President Obama will formally sign papers today to... El presidente Obama firmará hoy formalmente los documentos para ratificar un nuevo tratado de desarme entre Rusia y Estados Unidos. El nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, o nuevo START, exige que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus arsenales desplegados a 1.550 cabezas de guerra y 700 silos de misiles y bombarderos cada uno.